un regocijo en lo más profundo. Solo al recordar ya mi pecho se abre, este día dichoso en que todo el mundo, donde quiera cantan el amor de madre. Vine a despertarte si es que estás dormida, cantando tus puertas con mucho cariño. Vine a saludarte, oh madre querida, hacerte un recuerdo de cuando era niño. Yo sé que te debo el ser que me has dado. Eres en el mundo la prenda que adoro. Jamás en tu vida me has abandonado. Para mí eres madre, mi único tesoro. Por la providencia, cuando yo era niño me arrullé en tus brazos y me deliraste con tanta paciencia. Me enseñaste a dar los primeros pasos. Madrecita santa, yo quiero pagarte todo el sacrificio que por mí has tenido, viviendo contigo y estando a tu lado, y nunca en la vida echarte al olvido. Yo sé que te debo el ser que me has dado. Eres en el mundo la prenda que adoro. Jamás en tu vida me has abandonado. Para mí eres madre, mi único tesoro.